palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Sigue cantando Ariel Ferrari. ¡Que se escuche! ¡Para los chicos están bailantes! Ya nada me interesa de verte tirada llena de pobreza. Yo de ti me he olvidado, día tan amargo, donde lo has buscado. ¿Qué quieres que te diga? Y todo cambió. Basta ya de olvidarme. Y será mejor con cariño sincero que yo te brindé. Y que lo destrozaste matando mi ser. ¿Qué quieres que te diga? Siento compasión. No quisiera que sigas. Dame la razón. Ni siquiera tu amigo te diría otra vez. Ni un cariño mendigo no vas a tener. Eso. Arriba, arriba, arriba. Para los chicos de palo parado. Es más, te veo. Es más, te veo. Oh, oh, oh. Ha venido solo los chicos. Oh, oh, oh. ¿Qué quieres que te diga? Si todo cambia, trata ya de olvidarme. Y será mejor con cariño sincero que yo te brindé. Y que lo destrozaste matando mi ser. ¿Qué quieres que te diga? Siento compasión. No quisiera que sigas. Dame la razón, ni siquiera tu amigo sería otra vez. Ni un cariño mendigo no vas a tener. Eso, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos, chicos, las estrellas. Para las estrellas rojas. Se empieza a poner picante y alegre el baile con este ritmo. Se empieza a poner picante y alegre el baile con este ritmo. Y la pareja bailando suelta, volteando con la mano, el fuerte de baile, también cantando baila, el sacudón, volteando con la mano, el fuerte de baile, también cantando baila, el sacudón, ay como me desarmo, bailando el sacudón, quédate quieta nena que sé que me da por Dios, ay que me vuelvo loco, bailando el sacudón, las manos se me alargan y te dan un pedisco. Opa, no sirves hablar. Arriba, arriba, bien ya. Vamos, Paco. La golondrina. La chica de Chañarito. Tiene que venir esta noche. No, Chañarito. Ay, cómo me desarmo, bailando el sacudón. Quédate quieta, nena, que sé que me da acordeón. Ay, que me vuelvo loco, bailando el sacudón. Las manos se me alargan y te dan un pedisco. Vamos, que sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Siempre a tu mami la tengo encima, porque siempre tan cargosa y no hago ninguna cosa. Ay, como me gustaría por mentira me resbalara, así con la pata dura, más quieta te quedaría. Me han dicho que me voy mal, ahora me miraré. No importa que te presentes y yo lo mismo te besaré. Ay, qué linda la que tengo. Más seguido ahora voy a ver a mi amor. Ay, qué linda la que tengo. Sin ruidito que no sospeche la dirección. ¡Oh, joder! ¡Música de Villa del Soto! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos los cerveceros! ¡Los cerveceros de Guanaco Muerto! Ay, qué linda la que tengo. Más seguido ahora voy a ver a mi amor. Ay, qué linda no sospeche la dirección. Sigue. Seguimos bailando, chicos. Fiesta total esta noche. Con Ariene, Ferrari para todos. Para los chayaritos, los chicos de La Falda, la gente del Soto que ha venido esta noche también. A ver cómo lo bailan todos, Sigue cantando Ariel Ferrari para todos. La fiesta sigue así. Para la chica de negro, para ustedes, chicas. Vamos a la chica de Herbert. Para chicas San Isidro, en los bulevares. Para los chicos de Palo Parado que han venido solo esta noche. ¡Epa! Vamos a los chicos allá. Para los hinchas de Belgrano. Levanten la mano los hinchas de Belgrano. Para los hinchas de Talleres. Cosa bonita, cosa maravillosa. Soñaba que me querías, soñaba que me besabas, que tu brazo dormía al pie de tu ventanita dorada. Me dije, cosita linda, mamá. Cosita, al pie de tu ventanita dorada. Me dije, cosita linda, mamá. Cosita linda, mamá. Ayer te vi la cara sucia, una violín viecita, que tu marido te la pinta, pa' que no te vea tan bonita. Pero que celoso tu marido, tan sucia la carita, no importa lo mismo.